In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intervivo altare Dei, ad unculatifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam, de gente non santa, a famine nique et doloso ere me. Quia tu est Deus, fruto mea, quare me repulisi et qualitisi sincedo, dun afflicit me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, e aluxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam, confite abortivi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturvas me. Esperen Deo, conado confite aborrili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Adiuturum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battisti, Santis Apostolis Petrus Paolo Unius Santis et Vobis Fratis, quia peccavinibis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precolo beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battista, Santus Apostolos Petrus Paulo Unis Santus et Vos Fratis. Ora promeam Dominum Deum nostrum. Misericator Tui Omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis peducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battisti, Santis Apostolis Petrus Paulo Omnibus Santis, et Tibi Pater, quia peccavinibis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battista, Santus Apostolus Petrus Paulones Santus et Pater. Ora repromeat Dominum Deum nostrum. Misericator vestir omnipotens Deus, et misis peccatis vestiris, perducat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgel sana solution et remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens, in misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tua letae vitorinte, ossende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarentum da nobis. Domine, excellent orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quosmus, Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus mermentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curunt licet sunt omnium sanctorum, tu le digneris omnia peccata mea. Amen. Luque vorrei testimonis tuis in conspectu regium,

Santo Evangelio in tuo digno per annunziare, per Cristo un Domino nostro, amen. Je vais te mener benedicere, te mener siete in cor di mio di lavis meis, o vignes competente la noce in Evangelio in su, amen. Dominus obisco, escone spirito tuo. Lettura del Santo Evangelio según San Mateo. Semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que hallándolo un hombre lo ocultó, y de gozo por el hallazgo, va y vende todo cuanto tiene, y compra aquel campo. Asimismo es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda en busca de perlas preciosas, y habiendo dado con una perla de gran valor, se fue a vender todo cuanto tenía y la compró. Palabra del Señor. Dominus obiscum, escone spiritu tuo, oremus. Difusa es gracia en la vis tuis, proterra benedixite Deus in eternum et in seculo seculis. Sucipes ante Pater, omnipotens aeternum Deus, ac immaculata nostiam, con ego indignus famulus tuus, offerotivite omeo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, in negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vita aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro divinum mysterium, eius maldicesse consortes, qui humilitatis nostri firegnatus est partites, Iesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te cum vivit in spiritus sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris sua ante plecantes clemensiam, ut in conspetu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odoro sete recendat. Amen. In spiritu humilitate sed animo contrito, sapiente Domine, desse fia sacrificio nostri in conspetu tuo die, ut place a tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparato. Lavavo entre innocentes manos meas circundavo altare tuum, Domine, tuam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine dilexire coron domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas conempis Deus anima mia, et conviris sanguine vitam miam. In corum manibus inquietatis sum, destra urum repetaes muneribus. Ego ad innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere mei. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem in quantibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, de Iesu Christi, Domini nostri, et in nomine Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannes Baptisti, et Sanctorum Apostolorum Petris Pauli et Historum et Omnium Sanctorum, utilis proficiat honorem, nobis Satana salutin, et ili pro nobis intetretis in celis, cremur animus in terris, parunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut mea novesserum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater omnipotente, suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudas et gloria in nomine sui, Alors que connaissez tous que l'Église est sous et sainte. Amén. Accetta ti visite Domine, sacra te plevis oblatio protorum honorem santorum, coron semeritis et tribulationem precipissi cognocis auxilium. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convite in Spiritu Sancti Deus per omnia secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, escune Spiritu tuo, sur sum corda avemus al Dominum, Reda sacamos su Domino Dio nostro, digno le giustum es. Ver digno le giustum es, cune salutare, nosi vi sempre tu vice gracia salire. Domine Sante Pater Omnipotens Eterna Deus, quia per incarnati veri mysterium, novamente se nostri oculis luz tu accreditatis in fulsit, ut invisibiliter Deum cognocimus, per un invisibile amore in rapiamur. Et Dio cum angelis arcangelis, cum tonos et dominationibus, con qui omnemilice celestiae jacitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, in Dominus Deus Sabaot, plenus in cielo et terra gloria tua, os in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplice rogamus appetimus, ut accepta vias et benedicas, ec dona, ec monera, et santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus, per Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare custodire adunare redigneris toto orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedetto XVI, il disse nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholici, et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et in circunstantium curuntivi filis conita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerun, o sacrificio un laudes pro se suisci omnibus, pro rensium animarum suarum, pro espe salutis et incomulitatis sue, tibi credo in vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes in primis gloriae semper virginis Mariae, genitrices Dei et Domine nostri Gesù Christi, Sete viaturum apostolocam martyrum tuorum, Petis Pauli Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi Bartolomei, Matei Simone Settadei, Lini Cleti Clementi Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Cristogoni Ioannis et Pauli Cosmi Damiani, et omnium santorum tuorum, curum meritis precebus concedas, ut in omnibus protectione sum in amor auxilio, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anci igitur oblatione in sibilitis in nostri, sed excunte familiae tuae quae sumus in Domine, oblacatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque a fraterna da nazione nos eripi, et in electorum turam juvias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosmus benedictam, ascriptam, erratam, rationabile acceptabilemque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat electissimi fili tui, in Domini nostri Gesù Christi, qui prede quam pateretur, accepi panem in santa sacramentalis manus suas, et laveis oculis in cielo te Deum Patrem suo Omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fruit, te disque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simile modo, pues quante natunes accipes et umplecarum calicem in santa sacrales manus suas, tibi gracias sagens benedixi, tibitque discipulis suis dicens, accipite sibite seo omnes. Ic essent in calis sanguinis mei, nove trinite testamenti mysterium fidei, qui probabis per multis effundetur in remissionem peccatorum. Et quod usque in feceritissime memoriam facetis. Undes memores Domini nostri, tu es et plus sua santa, Iusi Christi, Fili tui, Domini nostri, también te pasiones en el que no te inferís resurrecciones, se te hinchen gloriosas ascensiones, oferimos plecaria majestatis tue, de tuis unis sagratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Super que papixu axelen obulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puritu justi abel, le sacrificium patarca nostri abrae, escoltivi otilus sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplicesse rogamus omnipotens Deus, jube que perferri per manus santi angeli tui, in sublimi altri tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris precipationes sacrosanto fili tui, corpus et sangunes unserimus, omnia virtutem celestia et gratia repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse anno Domini, famorum famorumque tuarum, qui nos possesserum consigna fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus loco refigeri luces et pacis tu date precamor, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, de multitud de miserationem tuorum esperantibus, partena liquam nesu te tonae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioane Stefano Mattia Barnaba, Ignacio le Santo Marcellino Petro, Felitate Perpetua, Agata Lucia ne Decilo Anastasia Tornibus Santis Tuis, Intacurunos Consortium Onesimator Meriti, Sed Veni Quesimus Laritud Admite, Per Christum Dominum Nostrum, Per Quionia Domine Semper Bona Creas, Sanctificas, Vivificas, Benedicis, Et Prestas Nobis. Per isso, net con isso et in isso, est video Patria omnipotente in Itate e Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precertis salutaribus moniti, et divines uniformati, audemus diceris. Pater nostri qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas sua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quos sumus, Domine af omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et dicerente beata et gloria semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, et ab officio pacine in Deibus unum nostrum sutto per misericordiae tuae aiuti, et ab peccatos imi semper libere, et ab omni perturbationem securis. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te cum vitre in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen.

per la Chattivi Sanatinità, su Secchio e Sibituti Smet Presta, o sacrificio un cotoclistui, ma ci sa segno otuli, ti visi dal tavole mico e torni vus per chi vuoi si lo otuli, se ti messi tante papissabile per Cristo un domino nostro un amen. Predica vos onnipotens Deus Pater et Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo, in eo Sancte Evangelii secundum Ioane, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deo, Deus era verbum. Ut erat in principio apud Deo, omnia per isso fatta sunt, et sine isso fatum est, in illo quod fatum est. In isso vita erat, et vita erat luce hominum, et luce tenebris et luce de tenebria non comprenderum. Fitum sorteo cum numerera Ioannis, et venit in testimonium, ut testimonium per i brethren de lumine. Ut omnes quaeterem per illum, notae de lui luce ut testimonium per i brethren de lumine. Era luce vera quae illumina omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat in mundus per isto factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quotem receperum eo de teis potestate filius Dei fieri. Isque celot in nomine eius, qui non est sanguinis. Neque est voluntate carnes, et neque est voluntate viri. Sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus in eius, gloriam quasi in eita Patre. Plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.